cuando estos ojos míos no te vean, se sentirán tan solos, se sentirán tan tristes, que vivirán llorando porque vuelvas, que vivirán llorando porque vuelvas. Cuando estos labios míos no te besen, se sentirán tan secos, se sentirán tan fríos, que no podrán ni hablarte ni preguntarte dónde mi amor te ha sido, dónde ha sido. Ese día llegará, llegará, llegará. Ese día llegará, llegará, si llegará. Cuando estas manos mías no te sientan, ya no querrán abrirse, ya no querrán moverse, se quedarán cerradas para siempre, se quedarán cerradas para siempre. Cuando este cuerpo mío se estremezca, te buscará en la noche, te buscará temblando, y al no encontrar tu cuerpo se quedará dormido, se quedará dormido y cansado. Ese día llegará, llegará, llegará. Ese día llegará, llegará, si llegará. Ese día llegará, llegará, llegará. Ese día llegará, llegará, si llegará. Ese día llegará, llegará, llegará. Ese día llegará, llegará, si llegará. Ese día llegará, llegará, llegará. Manuela, Manuela, Manuela. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela.

y déjame en silencio con mi soledad. Vete ya, ahora que el reproche no nos puede herir. Vete ya y llévate la noche que te conocí. Sin hablar, que valen las palabras si el amor se va. Vete ya y no me tengas pena, que sabré olvidar. ¿Qué será de ti? ¿En qué brazos pequeña sentirás mi fin? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi vida sin tenerte a ti? Sé que encontrarás amores como el mío, pero de tu edad. Y que olvidarás con otro amor temprano, mi amor otoñal. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tú sin saber. Y tú sin saber. Quizás tú no sepas quiso cantar. Me falta el amor que tanto busqué, cantándole estoy, y tú sin saber. Ay, sin saber, yo canto a la vida, las gentes, yo canto al amor, aquellos recuerdos de un tiempo que ya no. Cuando me encuentres cansado y en un camino perdido, cuando mi alma se apague, dame la mano, amigo. Fui como el pájaro errante que nunca encontró su nido. Fui como un perro sin amor que nunca tuvo cariño. Y siempre nacen las flores, y siempre nieva en invierno. Voy siguiendo mi camino, y a más que vivo, más muero. Y aunque mi rostro no tenga las huellas que deja el tiempo, y he andado mil caminos, y aún viviendo estoy muerto. Y siempre nacen las flores, y siempre nieva en invierno. Voy siguiendo mi camino, y mientras vienen yo vuelvo. No quisiera perderte, juventud amante mía, y ya siento que te alejas poco a poco de mi vida. Y siempre nacen las flores, y siempre nieva en invierno. Voy siguiendo mi camino, y mientras vienen yo vuelvo. Y siempre nacen las flores, y siempre nieva en invierno. Voy siguiendo mi camino, y a más que vivo, más muero. Oh, oh, oh. que ainda non lo sabes. Eu queroche tanto, terrado meu pai. Quero as túas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes que fan me chorar. Un canto a Galicia, derrando meu pae. Un canto a Galicia, teño morriña, teño saudade, porque estou leixo de sos teus lares. Eu quero che tanto, que ainda non o sabes. Eu quero che tanto, errado meu pai. Quero as túas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes que fan me chorar. Un canto a Galicia, errado meu. Miña terra nae, teño morriña, teño saudade, porque estou leixo de sos teus lares. Teño morriña, teño saudade, porque estou leixo de sos teus lares. De sos teus lares, de sos teus lares, teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade, porque estou leixos de sos teus lares, de sos teus lares. Ya llegó de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dice.

te recuerda mi dulce amor junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñataí.